tengo yo cuando me inspiro, algo con satisfacción, pues yo tengo la razón, como tú y tú que somos guajiros. Que tiro un tiro, si hay que tirarlo de veras, yo lo tiro de manera, siempre con gran expresión, me sale del corazón cuando yo veo. Hermano mío, tú añoras, no las cambiaron a...